Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. La grabación del cuarto disco de Type O Negative fue producto del proceso creativo más agónico y complicado jamás visto en la carrera de la banda. Detrás de un periodo como lo fue la segunda mitad de los 90, en la que los neoyorquinos se comían el mundo con el éxito de October Rust, su alma mater, Peter Steele, se encontraba cayendo en una espiral de tragedia cuyo resultado no fue otro que el de una profunda depresión que de forma inherente acabó por plasmarse en el disco que hoy escucharemos, World Coming Down. Herido profundamente por la muerte de su padre y sus tíos, Steele cayó en un estado de aislamiento que derivó en una pérdida total de interés en toda actividad productiva, incluyendo la música. Vista la situación, el resto de la banda tomó un mayor peso compositivo que antaño, lo que no cambió el hecho de que Type O Negative seguía siendo la criatura de Peter Steele y World Coming Down, un reflejo de los demonios interiores de Peter Steele. World Coming Down opta por un ambiente mucho más intimista y depresivo. Atrás también queda la versatilidad y la naturaleza heterogénea que presumían aquellos discos. Y es que los temas de World Coming Down apuntan más que nada a un desarrollo monocromo, letárgico y por momentos miserable, enfocándose más en un espíritu doom antes que otra cosa. De la misma manera, las letras toman un enfoque mucho más personal, letras tan pesimistas como realistas. Todos mueren. Non-dating. I rot away. With every breath, I pray for death. What lulls my self again? What lulls my self again? It's a nightmare, but it is clear. Dos. Dos. Dos. Dos por uno de Sobre la Dosis. Oh,

Eso fue Typo Negative con los temas White, Slavery y Everything Dies en nuestro ya conocido 2x1 de Sobre la Dosis. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @sobreladosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González, en la producción Jonathan Montenegro y quien les habla, Jonathan Almighty Black. Abuso de drogas y sus posteriores alucinaciones presuntuosas, referencias al cine B de horror, mórbidos cuentos de Lovecraft y un poderoso sonido metálico definen perfectamente el nombre de Electric Wizard, uno de los mayores y más colosales representantes de este sorprendente, alucinante y ácido subgénero llamado Stoner Doom. Stoner Metal y Doom Metal, a simple vista, géneros distintos, pero que, como hijos del mismo padre, juntos hacen una fusión que altera los nervios de cualquier ser viviente. En medio de un ambiente de tensiones, nada puede detener a un hombre afianzado con su arte. Y si son tres, todavía más difíciles. Para mí, es un gusto hablarles de una bestia titánica del subgénero. El álbum lleva por nombre Dope Throne, del atrayente año 2000, punto álgido de estos tres mosqueteros que desde el nombre y la escalofriante portada nos terminan de introducir en el universo musical de Electric Wizard y que espeluznantemente pero adictivo es ingresar en él para nunca más salir. Poco más que agregar, aprendices de magia, este Gandalf del Stoner Doom y los otros servidores de las más alocadas aventuras y viajes fantásticos atruenan, insurreccionan, hipnotizan y seducen con este pedazo de trabajo atemporal, sobrenatural y adimensional que vivirá para siempre. La magia del metal más temerario y estridente pero macizo, obra de obras, un trono de narcótico musical ha llegado y está aquí. Escuchemos Funeralopolis de los hechiceros eléctricos, Electric Wizard. Hello, this is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Dos. Dos por uno de Sobre la Dosis. I am Iron Man. Parece mentira que después de 50 años el universo musical que encierra el álbum Paranoid siga intacto, sonando igual de fresco como en su tiempo de concepción, lo cual le da a este disco el carácter de inmortal y sagrado en el metal. Si la obra primigenia y homónima de esta banda supuso un oscuro blues aderezado con riffs no habituales de ese género, donde incluso había lugar para la improvisación, fue todo lo opuesto en Paranoid, donde encontramos una banda más enfocada, buscando ese sonido que ellos sabían que existiría y que estaba más allá del blues y del que se sabían ser los elegidos para definirlo. Estamos hablando del metal, concebido no solamente como un aumento de la potencia en el sonido del rock convencional, cortesía de Led Zeppelin y Deep Purple, sino como el inicio de un género con estructura propia, basado en riffs cada vez más agresivos y con una temática cada vez más alejada de los convencionales tópicos post-psicodelia. Indudablemente que con Paranoid inicia el peregrinaje de Black Sabbath, llevando de la mano a esta infernal creación llamada metal, quizás todavía arropada por el blues, pero ya con la entidad propia que se ha indicado, hasta entregarla, ya en estado de desarrollo, a Judas Priest, para que estos, a partir del álbum Sad Wings of Destiny, iniciaran su propio peregrinaje hasta dotar de total independencia a este recién creado género con respecto al blues. Si con el disco Black Sabbath el mundo musical conoció a cuatro músicos de gran talento como Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, en Paranoid vemos el nacimiento de dos leyendas del metal, Ozzy Osbourne y Tony Iommi, lo anterior sin demeritar el gran aporte y calidad de los restantes miembros de la banda. Geezer y Bill fueron la plataforma que permitió a Black Sabbath alcanzar alturas insospechadas. De Black Sabbath disfrutamos de Electric Funeral y Iron Man. Si a alguien le tenemos que agradecer primero la existencia del doom metal es sin duda los magos negros Black Sabbath, que influenciados en cierta forma por aquella masa reptante setentera que fue Blue Cheer, cincelaron con su canción homónima esa rama arrastradiza y umbrosa que años después redefinieron bandas como Paradise Lost, Anathema o My Dying Bride. Escuchemos a Candlemass con el clásico Bewitched, clásico tema en el que existe videoclip y que como curiosidad en él aparece el difunto Dead de los noruegos Mayhem. Por otra parte, el director del clip fue Jonas Åkerlund, ex baterista de Bathory y muy recordado y sobre todo criticado por su película Lords of Chaos, ya que fue su director. Pero eso es otro tema. Escuchemos Candlemass aquí en Sobre la Dosis con el tema Bewitched. Metalheads, aprovecho la oportunidad para anunciarles que ya nos pueden encontrar en podcast en todas las plataformas: iVoox, Apple Podcast, Spotify y Deezer. Allí puedes encontrar todo el material de Sobre la Dosis. Por lo tanto, no pierdas tu tiempo. Búscanos en podcast Sobre la Dosis. Metalheads, a partir del 11 de mayo, Sobre la Dosis tendrá nuevo horario, todos los lunes a las 9 p.m. horario Madrid, como siempre a través de www.asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Nos vamos con dos estrenos: Catatonia con el tema Lacquered, para luego escuchar Paradise Lost con el tema Ghost. Dos bandas muy relacionadas con el Gothic Metal y el Doom Metal. En la actualidad están un tanto distanciadas con estos subgéneros, pero de igual forma existe algún tipo de reminiscencias o vestigios de lo que fueron en algún momento dado. Circuits end. The house we lived in, stricken with blight, finding ways to kill the pain. Let the river run wild. Shattering aerial sound, scrape the lacquer. Can't you see it's all turning? Try the poise to radiate. My words to illustrate, finding ways to end the pain. I let the river run wild. Dreams shattering, turning the navigation. This is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you.